Bueno, en este mismo momento se está procediendo a una represión en todas las escuelas a partir de una orden de la jueza de desalojar todas las escuelas que están tomadas hace 2 semanas por las porteras en reclamo de sus legítimos derechos. Y y se ha dado, de hecho, en la escuela normal una represión brutal. Han arrastrado a 6 compañeras porteras de los cabellos. Y bueno, y el reclamo de las porteras, que viene, como digo, realizándose ya desde hace 2 semanas con Tomás, un reclamo en realidad de larga data, cuando desde los problemas sociales del 2003, allá en Libertador, aquellos grandes levantamientos allá en Libertador, aquellas puebladas, un poco desde el gobierno se trató de calmar la situación dando planes sociales, y después sirvieron esos planes para integrar a las compañeras desocupadas como porteras. Esto como una forma más, desde el mismo Estado, de negrear, digamos, porque mantienen negro a las compañeras porteras. Hace un año que tienen un reclamo muy duro las compañeras para pasar a planta permanente, para ser legalizadas, para que el Estado no las negre más. Hace un año reconocieron ese derecho de las compañeras, pero ahora, por año electoral, el pase a planta permanente se está haciendo a partir de favoritismo político, no a las porteras, sino a aquellos allegados al poder, ¿no? De hecho, hay compañeras que tienen esa realidad, que sufren esa realidad desde hace casi 12 años. Y la única respuesta que ha dado el Estado ha sido mantenerlas aún en negro. Como sabemos, el Estado provincial es uno, o el Estado nacional también, son uno de los mayores negreros del país, ¿no? Nos alarmamos a veces por estos trabajos en negro que ocurren en el campo ya al punto de la esclavitud, pero a veces no tenemos la conciencia de ver que el mismo Estado, que supuestamente debería proteger esos derechos, se encarga también de negrear. Sí, el otro día salió una noticia que el 70 u 80% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo de la Nación estaban con contratos precarizados. Exactamente. Para seguir con el tema este, ¿cuánto cobran más o menos los porteros en Libertador, o sea, los que tienen plan? Están cobrando el equivalente a un plan social, o sea, 200, actualmente creo que eran 250 pesos. Lo mismo que están cobrando hace casi 8 años. Exactamente, porque no se ha modificado, porque sigue siendo el mismo plan, ¿no? Son las compañeras porteras de... se han tomado todos los colegios de Libertador, creo que son 2 o 3 los únicos colegios que no se han tomado. El resto son todas las compañeras porteras de Libertador. Ajá. Estamos hablando de un número bastante abundante, uno tiene que calcular aproximadamente de 5 a 6 por colegio, ¿no? Entonces fue una jueza de San Pedro la que ordena el desalojo de todos los colegios y el secuestro de lo que allí se encontrare. El desalojo fue, sin embargo, como decía, brutal, arrastrando de los pelos a las compañeras. El desalojo más brutal fue en la escuela normal. Hay actualmente 6 compañeras, me acaban de confirmar los compañeros de allá de Libertador, que todavía están buscando a las compañeras porque están rebotando de policía de seccional en seccional y no les dicen dónde está. Por lo que me comentan los compañeros, esto es una treta para ganar tiempo, porque a estas 6 compañeras las quieren trasladar a San Pedro en presencia de la jueza. Entonces, como es una cantidad importante de gente la que está realizando la medida de fuerza, están ganando tiempo para sacarlas por la puerta de atrás, digamos, ¿no? Uh-huh. Y llevárselas a San Pedro, algo completamente ilegal y reñido contra todas las pautas de la sociedad. Actualmente se han acercado distintas organizaciones sociales, expresos políticos, compañeros de organizaciones de derechos humanos, que están apoyando el reclamo. Ha habido sobre esta realidad una suerte de censura pública, ¿no? Recordemos que aquí mismo en Jujuy, a excepción de 2 noticias que salieron y muy leves al respecto, una realidad, una lucha que lleva 2 semanas, aún hoy no en la ciudad capital no se no se conoce en profundidad el tema, ¿no? Uh-huh. Y allá en Libertador también se establece esta censura, acaso incluso con más fuerza.